Bien, sí, como decís, venimos como laburando mancomunadamente con muchas editoriales parecidas a las nuestras, emparentadas en el proyecto, digamos, por la forma de trabajo, por la forma de consolidar lazos y extender, digamos, redes. Y esta feria es una política también que llevamos adelante para afrontar un poco el momento de la venta, el momento decisivo, que sea tanto en el sector del libro, de la gráfica en general, como en otros sectores digamos, de la economía, se ha habido una baja importante en lo que es las ventas. Y bueno, siempre que se juntan los editores para organizar este tipo de eventos, es importante para hacer una buena recaudación directa, digamos. Y también al mismo tiempo para el lector en general es una buena oportunidad de conocer sellos nuevos, autores nuevos, también otros autores consagrados, digamos, que estas editoriales no solo editan, uno por ahí tiene la impresión de que editan a gente nueva, joven, que sí lo hace, pero también, digamos, es una cuna de otros autores que ya tienen más un camino más allanado. Y bueno, es una feria que se viene organizando en Capital Federal desde hace 6 ediciones y esta es la primera vez que sale de la capital a raíz, digamos, de la iniciativa que tuvo Barba Abejas, Malicia y otras editoriales platenses como Mil Botellas, Edulp, Talita Dorada, La Caracola, digamos. Varias de las editoriales de La Plata también necesitábamos tener un punto fuerte de convocatoria para mostrar lo que está sucediendo a nivel regional y nacional en cuanto a la literatura y como les decía, poder, digamos, tener un momento de encuentro y siempre son buenos estos encuentros entre editores porque más allá de lo que sucede con el libro y con el lector, entre nosotros mismos también se da un encuentro propicio para nuevas ideas, nuevas estrategias y demás. Y para quienes vayan, está buena esta idea que ustedes venían comentando en la invitación de la curaduría, ¿no? La oportunidad de que ustedes como editores estén ahí y quien vaya por curiosidad a buscar algún autor, algún título, pueda conversar directamente con quien lo edita. Exacto, sí, esa es la particularidad que tiene esta feria, distinta a otras ferias que por ahí las editoriales envían a vendedores. En este caso, los stands son atendidos por los propios editores, entonces, bueno, ellos son los que mejor conocen a los libros y quien mejor pueden recomendarlos, hacer comentarios sobre ellos, sobre los autores. Entonces, tiene esa particularidad, ¿no? Que el lector, que generalmente no está acostumbrado a encontrarse con quien hace el libro, puede, digamos, puede quitarse algunas dudas, conversar, pensar también por qué la editorial elige ciertos libros, ciertos materiales, apuesta a ciertos autores. Me parece que está bueno cuando el editor, digamos, puede en un mano a mano con el lector explicar un poco para qué hace lo que hace, ¿no? Para qué edita libros. Bueno, Agustín, entonces invitamos, además va a haber otras actividades, sabemos que va a haber algo para comer, algo para amenizar un poco la estadía más allá de los libros. ¿Es sábado y domingo a partir de qué hora en la Alborada? Es a partir de las 16, de 16 a 20, quizás se extienda un poquito los 2 días, la entrada es libre y gratuita. Y bueno, obviamente va a haber también lecturas, va a haber algunas presentaciones de libros, música. Y bueno, va a ser un lindo encuentro de festejo también para cerrar el año y hacer balances, obviamente, apostar a lo que viene, reitero, en un momento, digamos, que algo incierto para el sector, porque hubo algunas medidas que tocaron directamente, digamos, la forma en que veníamos trabajando y la forma en que se venía más o menos equilibrando el mercado en algún punto, ahora quedó un poquito más desparejo en cuanto a los que son las editoriales chicas y lo que son las editoriales grandes. Por ahí podemos contar brevemente, si querés, cuáles son estas desventajas que han aparecido últimamente. Sí, rápidamente hubo 2 modificaciones importantes. Una tiene que ver con que antes los libros que se comercializaban en Argentina debían ser impresos en Argentina y ahora ya uno puede imprimir en China, en España. bajo, digamos, otro régimen tarifario, pero sobre todo impositivo, digamos, ¿no? También saltear algunas cuestiones que tienen que ver con lo impositivo. Eso por un lado afectó bastante a las imprentas y al sector, también una desventaja muy grande para las chicas que deciden seguir imprimiendo en Argentina porque no pueden imprimir fuera o porque esa es su política. En nuestro caso, por ejemplo, nos venían a ofrecer para imprimir en otros lugares, pero seguimos trabajando con el mismo imprentero desde cuando empezamos. Uh-huh. Esa es una clara desventaja para las pequeñas, digamos, y otra tiene que ver con cuando se dio las distintas devaluaciones de la moneda, digamos, se dispararon los precios porque la materia prima del libro, tanto el papel como las tintas y la tecnología, es importada. Entonces hubo un traslado importante de dinero, digamos, hacia quienes tienen esa tecnología y, si no, quienes tienen acceso, digamos, a imprimir a mayor escala. Y eso también fue una situación desfavorable para las pequeñas, que imprimen a menor escala, pero al mismo tiempo los valores que fijan las grandes editoriales son trasladadas al resto. Y lejos de llegar, por ejemplo, no sé, Planeta, Sudamericana, MC, cualquiera de las grandes, ahora está imprimiendo más barato, pues está imprimiendo fuera, y eso, ese, digamos, esa rebaja en el precio no se vio trasladado al cliente, todo lo contrario, es ganancia que absorbe la editorial porque aumentaron el valor del libro fijado en dólares. Uh-huh. Entonces también a los lectores les llega el libro más caro, la ganancia para las grandes editoriales es mayor y hace que sea mucho más desventajosa la forma en que llegan al mercado las editoriales pequeñas. Claro. Esas son las dos medidas, digamos, que más importantes que desfavorecieron a este mercado que había crecido mucho en la última década de las editoriales pequeñas, pero de todos modos este tipo de editoriales, las 60 editoriales que van a estar el sábado y el domingo, siguen encontrando mecanismos y formas de subsistencia y apuestan también a seguir creciendo.